solo escucha MKS. Amaneció bajo las alas de la muerte. Aquellos brazos de hombre que la apretan fuerte. Todavía le late el alma al corazón, no lo siente. Amaneció bajo las alas de la muerte. Vuela, vuela, vuela, angelito, vuela, que ya no me quedan muchas horas de vida desde tu partida, angelito, vuela, angelito, vuela, que tampoco te quedan muchas horas de vida más que tu partida, angelito, sorprendidos en la cama de un extraño, jugando a quererse, nunca pensó que la venganza un desengaño, la hicieran atreverse. A que fueron las copas, o le dijo tanta gente, aquella excusa frecuente, porque el refrán de que la vida es solo una, yo te viví del presente un engaño, los extraños jugando a quererse, en lo oscuro el amor no puede verse, es que tenga la vida de frente, morir o detente, detente. Angelito, vuela, que tampoco te quedan muchas horas de vida más que tu partida.